Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme. Si este programa fuese en inglés, tendríamos que dedicarle mucho más tiempo a la parla, explicar quién era Luis Alberto, quién era Gustavo Cerati, pero está en nuestro idioma y por lo tanto las palabras están de más. Lo que escuchábamos recién era Luis Alberto en Águila de Trueno y ahora Gustavo en Fuerza Natural, del álbum del mismo nombre. Oscuridad. natural. Thank you. del álbum Privé de 1985 era Luis Alberto Spinetta en Una sola cosa, y lo que ya está sonando es Gustavo en Te llevo para que me lleves, de Amor Amarillo de 1993. Ha llegado el momento esperado por todos, que es el momento de comunicarnos. Podés hacerlo en orejasaluniverso.com o en su aplicación, también en el Facebook de Orejas al Universo o bien a orejasaluniverso@gmail. La carta que hemos seleccionado, entre la única que no vino, es la siguiente. Atención. Sigan comunicándose y su carta, como la anterior, será irradiada por todas las emisoras que componen la red de Orejas al Universo. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. Comunícate. 1984, del álbum Madre en Años Luz, estamos escuchando Ludmila. Thank you.

ya dejaste tu día buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipse de aire, de aire, termina todo ese oro en tus bolsillos. Perdido en el mundo, tu ser te dolerá al fin. Ombligo de piedra marcado. No te busques más.